Sección 42 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La ley. Se ha visto la tranquilidad con que las señoritas de Danglars y de Armilly habían hecho su transformación y emprendido su fuga, porque cada cual estaba bastante ocupado en sus negocios para mezclarse en los demás. Dejaremos al banquero con la frente bañada de sudor ordenar ante el fantasma de la bancarrota las inmensas columnas de su pasivo, y seguiremos a la baronesa, que después de haber permanecido un instante aterrada por la violencia del golpe que la hiriera, había ido a buscar a su consejero ordinario, Luciano de Bré. La baronesa contaba con que aquel matrimonio la libraría de una tutela, que con una joven del carácter de Eugenia no dejaba de ser incómoda. Porque, en la especie de contrato tácito que mantienen los lazos de la jerarquía de la familia, la madre no es en realidad dueña de su hija, sino con la condición de ser continuamente para ella un ejemplo de moralidad y un tipo de perfección. No causaba poco embarazo y temor a la señora Danglars, consideradas estas ideas, la fina perspicacia de Eugenia y los consejos de Luisa de Armilly. Y más de una vez, había observado ciertas miradas desdeñosas lanzadas por su hija a Debré, las que parecían significar que su hija conocía todo el misterio de sus relaciones amorosas y pecuniarias con el secretario íntimo, a no ser que una interpretación más sagaz y más profunda hubiese por el contrario demostrado a la baronesa que Eugenia detestaba a Debré, no porque fuese en la casa paterna la piedra fundamental de escándalo, sino porque le colocaba en la categoría de esos bípedos que Platón trataba de no llamar hombres, y Diógenes designa por medio de una paráfrasis con el nombre de animales de dos pies sin plumas. La señora Danglars, a su modo de ver, y desgraciadamente todos en el mundo tenemos nuestro modo de ver que nos impide conocer el de los demás, la señora Danglars sentía infinito que el matrimonio de Eugenia se hubiese desbaratado, no porque fuese más o menos conveniente, sino porque le privaba aún de su entera libertad. Se apresuró, pues, a ir, como hemos dicho, a casa de Debré, que después de haber asistido, como todo París, a la firma del contrato y al escándalo que hubo en ella, se retiró a su club, donde con algunos amigos hablaba del suceso que era asunto de todas las conversaciones en las tres cuartas partes de la ciudad, eminentemente chismosa, que llaman la capital del mundo. En el momento en que la señora Danglars, vestida de negro y cubierta con un largo velo, subía la escalera que conducía a la habitación de Debré, a pesar de haberla dicho el conserje que no estaba, ocupábase aquel en rechazar las insinuaciones de un amigo, que trataba de probarle que después del suceso escandaloso que había tenido lugar, era de su deber, como amigo íntimo de la casa, el casarse inmediatamente con la señorita Eugenia y sus 2 millones. Debré se defendía como hombre que no desea otra cosa que ser vencido, porque aquella idea se había presentado muchas veces a su imaginación. Pero como conocía a Eugenia y sabía su carácter independiente y altanero, tomaba de cuando en cuando una actitud completamente defensiva, diciendo que aquella unión era imposible, absolutamente imposible. Después se dejaba, no obstante, dominar interiormente por aquella perversa idea que, según todos los moralistas, preocupa incesantemente al hombre más probo y puro, velando en el fondo de su alma, cual tras la cruz el diablo. El té, el juego y la conversación interesante, como se ve, pues se discutían graves intereses, dudaron hasta la 1 de la mañana. Entretanto, la señora Danglars, introducida por el ayuda de cámara de Luciano en su habitación, esperaba cubierta con el velo y el corazón palpitante, en el pequeño salón verde, entre 2 grandes floreros cuyos ramos ella misma le envió por la mañana, y que Debré había arreglado tan cuidadosamente que contribuyó a que la pobre mujer le perdonara su ausencia. A las 11:40, la señorita Danglars, cansada de esperar inútilmente, volvió a subir en su carruaje y se hizo conducir a su casa. las mujeres de cierta categoría, tienen de común con las grisetas, cuando van a alguna aventura, que no vuelven jamás a casa después de medianoche. La baronesa entró en su casa con tanta precaución como Eugenia había tomado para salir, y subió con prontitud y con el corazón oprimido, la escalera de su cuarto contiguo al de Eugenia, como ya hemos dicho en otra ocasión. Tenía mucho miedo de dar margen a comentarios, y creía firmemente en la pobre mujer, respetable al menos en este punto, en la inocencia de su hija y en su fidelidad al hogar paterno. Llegada a su cuarto, escuchó a la puerta del de Eugenia, y no oyendo ruido, quiso entrar, pero advirtió admirada que estaba corrido el pestillo. La señora Danglars creyó que Eugenia, fatigada de las terribles emociones de la velada, se había acostado y dormía profundamente. Llamó a la camarera y le preguntó: «¿La señorita?», respondió esta, «ha entrado en su cuarto con la señorita d'Armilly. Han tomado el té juntas y me han despachado enseguida, diciéndome que no me necesitaban». Desde entonces, la camarera había estado en la repostería y creía a las dos jóvenes en el cuarto. La señora Danglars se retiró sin la menor sospecha, pero tranquila en cuanto a las personas. Su espíritu se fijó en lo que había pasado aquel día. A medida que se iban aclarando sus ideas, las proporciones de la escena del contrato se engrandecían. Era ya algo más que un escándalo. No era una vergüenza, y sí una ignominia. A su pesar, la baronesa se acordó de que no había tenido piedad de la pobre Mercedes, que tanto sufrió en la ocurrencia de su marido y de su hijo. «Eugenia», dijo, «está perdida, y nosotros también. El suceso, tal cual va a referirse, nos cubre de oprobio. Porque en una sociedad como la nuestra, ciertos ridículos son llagas vivas, sanguinolientas e incurables». «¡Qué dicha!», murmuró, «que Dios haya dado a Eugenia ese carácter extraño que tantas veces me ha hecho temblar». Y dirigió al cielo una mirada de reconocimiento hacia aquella providencia misteriosa que lo dispone todo de antemano según los sucesos que deben sobrevenir. Y hace que un defecto o vicio hagan a veces nuestra felicidad. Después, su imaginación surcó el espacio como hace un pájaro al extender sus alas sobre un abismo y se detuvo en Cavalcanti. «Ese Andrea era un miserable, un ladrón, un asesino. Y con todo, sus modales indicaban una mediana, si no completa, educación. Ese Andrea se había presentado en el mundo con las apariencias de una gran fortuna y el apoyo de nombres ilustres. ¿Cómo ver con claridad en aquel inmenso dédalo? ¿A quién dirigirse para salir de aquella posición tan cruel?». Debré, a quien había ido a buscar en el primer impulso de la mujer que ama y quiere ser socorrida y ayudada por el hombre a quien dio su corazón, y muchas veces la pierde, Debré no podía darle más que un consejo. Debía, pues, dirigirse a persona más poderosa. Pensó entonces la baronesa en el señor de Villefort. El señor de Villefort era quien había hecho prender a Andrea, y quien sin piedad había venido a turbar la paz que se disfrutaba en el seno de su casa como si hubiera sido una familia extraña. Pero no. Reflexionando bien, el procurador del rey no era un hombre sin piedad. Era un magistrado esclavo de sus deberes. Un amigo leal y recto que, brutalmente, pero con mano segura, había llevado el golpe de escalpelo al sitio gangrenado. No era un verdugo, sino un cirujano, que había visto perderse ante el mundo el honor de los Danglars, por la ignominia del joven que habían presentado al mundo como su yerno. Podíase suponer, sin temor a engañarse, que desde el instante mismo en que obraba así Villefort, siendo amigo de la familia Danglars, el banquero nada sabía con anterioridad y era inocente, sin tener participación alguna en los manejos de Andrea. Reflexionándolo bien, la conducta de procurador del rey se explicaba ventajosamente. Pero no debía traspasar esos límites su inflexibilidad de procurador del rey, y creyó que era preciso ir a verle al día siguiente y obtener de él, si no que faltase a sus deberes de magistrado, al menos que les diese toda su latitud e indulgencia posibles. la baronesa, invocaría lo pasado dando nueva vida a sus recuerdos. Suplicaría el nombre de un tiempo culpable, pero feliz. El señor de Villefort cortaría el asunto, o por lo menos, y para eso le bastaba volver los ojos a otro lado, dejaría escapar a Cavalcanti, y no perseguiría el crimen más que bajo esa sombra criminal que se llama rebeldía. Solamente entonces se durmió más tranquila. El día siguiente, a las 9, se levantó, y sin llamar a su camarera y sin dar señal de que existía en el mundo, se vistió con la misma sencillez que la víspera. Bajó la escalera, salió de casa y caminó a pie hasta la calle de Provenza. Tomó allí un carruaje de alquiler y se hizo conducir a casa de Villefort. Hacía un mes que aquella maldita casa presentaba el lúgubre aspecto de un lazareto en el que se hubiese declarado la peste. Una parte de las habitaciones estaban condenadas, las ventanas cerradas de continuo. Solo se abrían para renovar un poco el aire. Veíase entonces asomarse a ellas la cabeza pálida y espantada de un lacayo, y enseguida se cerraban como la losa que cae sobre el sepulcro. Y los vecinos se preguntaban en voz baja: «¿Veremos hoy salir otro cadáver de casa del procurador del rey?». Un temblor se apoderó de la señora de Danglars al aspecto de aquella desolada casa. Bajó del coche, acercóse a la puerta, que estaba cerrada, y llamó. Después que con lúgubre sonido resonó la campanilla por 3 veces, fue cuando apareció el portero entreabriendo la puerta, tan solo lo bastante para dejar salir las palabras de quien llamaba. Vio una mujer, una señora de gran tono, elegantemente vestida, y sin embargo la puerta permaneció casi cerrada. «Pero abrid», dijo la baronesa. «Ante todo, señora, ¿quién sois?», preguntó el portero. «¿Que quién soy? ¡Bien me conocéis!». «No conocemos ya a nadie, señora». «¿Pero estáis loco, mi amigo?», exclamó la baronesa. «¿De parte de quién venís?». «¡Oh, ya es demasiado!». «Señora, es orden expresa. Perdonad, pero es preciso saber vuestro nombre». «¡La baronesa de Danglars, a quien habéis visto 20 veces!». «Es posible, señora. Ahora decidme, ¿qué queréis?». «¡Oh, qué extravagantes sois! Me quejaría al señor de Villefort de la impertinencia de sus criados». «Señora, no es impertinencia sino precaución. Y nadie entra aquí sin una orden del doctor d'Avrigny o sin haber hablado al señor procurador del rey. ¿Es urgente?». «Bien debéis conocerlo cuando no he vuelto a tomar el coche. Pero concluyamos. He aquí una tarjeta. Llevadla a vuestro amo». «¿La señora esperará mi vuelta?». «¡Sí, marchad!». El portero volvió a cerrar la puerta dejando a la señora Danglars en la calle. Verdad es que no esperó mucho tiempo la baronesa y que pasado un momento se abrió la puerta lo suficiente solamente para que entrase la baronesa cerrándose inmediatamente. Llegados al patio, el portero sin perder de vista la puerta un momento sacó del bolsillo un pito y con él dio un silbido. Presentóse a la entrada el ayuda de cámara del señor de Villefort. «La señora baronesa tendrá la bondad de perdonar a este hombre», dijo presentándose a la baronesa, «pero sus órdenes son tan terminantes y precisas que tengo encargado de parte del señor de Villefort para que diga a la señora que le ha sido imposible obrar de otro modo». Había en el patio un proveedor introducido con las mismas precauciones y cuyas mercancías examinaban. Subió la escalera la baronesa, profundamente impresionada, al ver aquella tristeza que aumentaba, por así decirlo, el círculo de la suya. Y conducida siempre por el ayuda de cámara, llegó al gabinete del magistrado sin que su guía la perdiese un momento de vista. Por mucho que preocupase a la señora Danglars el motivo que la conducía, empezó con todo por quejarse de la recepción que le habían hecho los criados. Pero el procurador del rey levantó su cabeza atontada por el dolor y la miró con tan triste sonrisa que las quejas expiraron en sus labios. «Excusad a mis criados de un terror que no puede ser un crimen. Sospechados. Se han hecho sospechosos». La señora Danglars había oído hablar varias veces del terror general que acusaba al magistrado, pero si no lo hubiese visto, jamás hubiera podido creer que llegase a aquel punto. «¿Vos también?», le dijo. ¿Sois desgraciado? Sí, señora, contestó el magistrado. Luego, ¿me compadecéis? Sinceramente, señora. ¿Y comprendéis el motivo de mi visita? ¿Vais a hablarme de lo que os ha sucedido? ¿No es así? Sí, señor, es una gran desgracia. Es decir, un desengaño. ¡Un desengaño! Exclamó la baronesa. ¡Ay, señora! Respondió el procurador del rey con su imperturbable calma. He llegado a no llamar desgracia más que a las cosas irreparables. Señor, ¿creeréis que se olvidará? Todo se olvida, señora, respondió Villefort. Si vuestra hija no se casa hoy, se casará mañana. Y si mañana no, dentro de 8 días. En cuanto al futuro que ha perdido Eugenia, no creo que lo echéis muy a menos. Admirada de aquella tranquilidad casi burlona, la señora Danglars miró a Villefort. ¿Es un amigo a quien he venido a ver? Le preguntó con un tono lleno de dolorosa dignidad. Sabéis que sí, respondió Villefort, cuyas pálidas mejillas se cubrieron de un vivo encarnado al dar aquella seguridad. En efecto, esta hacía alusión a otros sucesos muy distintos de los que ocupaban en aquel momento a la baronesa y a él. —Pues bien, entonces —dijo la baronesa—, sed más afectuoso, mi querido Villefort. Habladme como amigo y no como magistrado. Y cuando me encuentro tan desgraciada, no me digáis que debo estar contenta. Villefort se inclinó. —Cuando oigo hablar de desgracias, señora, hace 3 meses que he tomado el vicio de hacer una comparación egoísta con las mías. Y entonces, esta egoísta operación de mi alma de hacer parangones me hace ver que al lado de ellas la vuestra es nada, que vuestra posición al lado de la mía, tan funesta, me parece envidiable. ¿Decíais, señora? Venía a saber de vos, amigo mío, ¿en qué estado se halla el asunto de este impostor? —¡Impostor! —repitió Villefort—. ¿Estáis resuelta a disminuir ciertas cosas y exagerar otras? ¿Impostor el señor Andrea Cavalcanti? ¿O mejor, Benedetto? —¡Os engañáis, señora! El señor Benedetto es un asesino de tomo y lomo. —No niego lo justo de vuestra enmienda, pero mientras más severos seáis con ese desgraciado, más haréis contra mi familia. Olvidadle un momento, y en lugar de perseguirle, dejadle huir. Habéis llegado demasiado tarde, señora, porque ya están dadas las órdenes. ¿Quiere decir que si lo prenden, creéis que le prenderán? Así lo espero. Si le prenden, siempre he oído decir que las prisiones arrojan lo que contienen. Si lo prenden, pues, ¡ponedle en una cárcel! El procurador del rey hizo un signo negativo. —Al menos hasta que esté casada mi hija —añadió la baronesa. —Imposible, señora. La justicia tiene sus trámites. —¿Para mí también? —dijo la baronesa, medio seria, medio risueña. —Para todos —respondió Villefort—, y para mí los mismos que para los demás. —¡Ah! —exclamó la baronesa, sin expresar con sus palabras el pensamiento que acababa de inspirarle esta exclamación. Villefort se puso a contemplarla con aquella mirada con que solía sondear el pensamiento. —¡Ah! Ya comprendo lo que queréis pedir —la dijo—. Hacéis alusión a esos terribles rumores esparcidos por el mundo de que todas esas muertes que hace 3 meses me obligan a vestir de negro, que esa muerte de que ha escapado Valentina como por milagro, no son naturales. ¿No queréis dar a entender eso? —¡Es en lo que menos pensaba! —dijo vivamente la señora Danglars. —Sí, lo pensabais, señora. Y con razón, porque no podía ser de otra manera. Decíais interiormente, tú, que persigues el crimen, responde. ¿Por qué hay en tu derredor crímenes que permanecen impunes? La baronesa palideció. ¿No es eso mismo lo que os decíais, señora? Pues bien, lo confieso. Ahora voy a responderos. Villefort acercó su sillón a la silla de la señora Danglars y, apoyando después sus dos manos en su bufete y con un metal de voz más sordo que de costumbre, dijo: «Hay crímenes que quedan impunes porque no se conoce a los criminales y porque se teme herir una cabeza inocente en vez de herir una cabeza culpable. Pero cuando son conocidos esos criminales, por Dios vivo, señora, que morirán sean quienes fueren». Así dijo Villefort, extendiendo la mano en ademán solemne hacia un gran crucifijo colocado delante de su escritorio. Después prosiguió: «Ahora, después del juramento que acabo de hacer y que cumpliré, atreveos, señora, a pedirme gracia para ese miserable». ¡Caballero!, replicó la señora Danglars. «¿Y estáis seguro de que sea tan culpable como se dice?». «Escuchad, mirad aquí su registro. Benedetto, condenado primero a 5 años de galeras por falsificador, a la edad de 16 años. El mozo prometía, según veis. Luego prófugo. Después asesino». «¿Pero quién es ese desgraciado?». «Oh, ¿quién lo sabe? Un vagamundo, un corso». «¿Y nadie se ha prestado a reclamar por él?». «Nadie. No se conoce a sus padres». «¿Pero ese hombre que había venido del Lux?». «Otro pícaro como él. Su cómplice, tal vez». La baronesa cruzó sus manos. «¡Villefort!», exclamó con el tono más dulce y cariñoso. «Por Dios, señora», repitió el procurador del rey con una firmeza que rayaba en desdeñosa sequedad. «Por Dios, no me pidáis jamás gracia para un criminal. ¿Qué soy yo? La ley. ¿Y tiene ojos la ley para ver vuestras lágrimas derramadas a impulsos del dolor? ¿Tiene oídos para oír vuestra voz? ¿Tiene memoria la ley para comprender la delicadeza de vuestro pensamiento? No, señora, no. La ley manda, y cuando manda la ley, ciega y recta, y eres sin compasión. ¿Acaso me diréis que yo soy un ser viviente y no un código, un hombre y no un libro? Pero miradme, señora, mirad en mi derredor. ¿Me han tratado a mí los hombres como a un hermano? ¿Me han amado? ¿Me han perdonado? ¿Ha pedido nadie gracia para el señor de Villefort? ¿Ni se le ha concedido a nadie esa gracia? No, no, no, herido, siempre herido y sin piedad. Y persistís, oh mujer, o más bien sirena que mujer, en mirarme con esa mirada encantadora y expresiva que me recuerda que debo hundir la frente ruborizada. Pues bien, sea así. Avergonzadme de lo que vos sabéis y tal vez de lo que ignoráis todavía. Mas por fin, después que yo he sido culpable, y acaso más culpable que otros, desde entonces yo he desnudado al prójimo de sus vestidos para buscar debajo de ellos la llaga. Y siempre he hallado, siempre, y os lo diré con gozo, con alegría, ese sello de la debilidad o de la perversidad del hombre. Porque cada hombre culpable que hallaba y cada criminal que yo castigaba me parecía una demostración viva, una nueva prueba de que no era yo una repugnante excepción. ¡Ay, ay! Todo el mundo es malo, señora. Demostrémoslo y castiguemos al malo. Villefort pronunció estas últimas palabras con una rabia febril que daba a su lenguaje una feroz elocuencia. «¿Pero decís?», continuó la señora Danglars, intentando el último esfuerzo. «¿Decís que ese joven es vagamundo, huérfano y abandonado de todos?». «Tanto peor, tanto peor. O por mejor decir, Tanto mejor. La providencia lo ha permitido así para que nadie llore sobre él. Es encarnizarse contra el débil, señor. ¿Contra el débil que asesina? Su deshonor será el de mi casa. ¿No tengo yo la muerte en la mía? ¡Oh, señor Villefort!, exclamó la baronesa. ¡No tenéis piedad para los demás! Pues bien, acordaos de mis palabras. ¡No la tendrán de vos! ¡Sea así!, dijo Villefort, levantando al cielo su brazo en ademán de amenaza. Dejad la causa de ese desgraciado, si es que le prenden, para los tribunales más próximos, y esa dilación nos dará 6 meses para que le olviden. No, dijo Villefort, aún tengo 5 días. La instrucción está terminada. Me sobra tiempo. Además, ¿no conocéis, señora, que yo también necesito olvidar? Pues bien, trabajo noche y día, y entonces hay momentos en que no me acuerdo de nada y soy dichoso como los muertos. Pero aún vale más esto que sufrir. Si se ha fugado, dejadle huir. La inercia es una clemencia fácil. Os he dicho que era demasiado tarde, que al ser de día jugó el telégrafo y que a estas horas... Señor, dijo el ayuda de cámara entrando, un dragón trae este despacho del Ministerio del Interior. Villefort tomó la carta y la abrió con precipitación. La señora Danglars se estremeció de terror y Villefort rebosaba de alegría. ¡Preso!, exclamó. ¡Le han preso en Compiègne! Se concluyó. ¡Adiós!, dijo la señora Danglars levantándose. ¡Adiós, señora!, contestó el procurador del rey acompañándola hasta la puerta. Después, volviéndose a su despacho, añadió: Vamos, tenía una causa por un crimen de falsedad, 3 de robos, 2 de incendios, y solo me faltaba una de asesinato. Hela, hela aquí. La sesión será bella. Fin de la sección 42.